Radio. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, che? Bien. Escuchame una cosa. Sí, sí. Pegué pelo pincho. Sí. Y unos amigos traen un chinar de 3 litros que salió ahora. Ah, qué bueno. ¿Te encargás del pomelo? Sí. Bueno, buenísimo. Después, Le voy a decir, a mi viejo que lo traiga de la Quinta de San Pedro. Claro, bueno, eso. Queríamos Él hacer tiene la una quinta feria. Al lado de la de Mónica y César, que tienen naranjas. Mónica y César, sí. ¿Quiénes son, perdón? Mónica y César eran dos que estaban en la tele hace mucho tiempo. Y mi sí. viejo, que es el que les vendió todos los terrenos, primero tuvo que sacar a la gente de Estado, después bueno, les vendió los bla, terrenos. Bla, bla, bla. Sí. Tiene toda una plantación de pomelos sí. ahí al lado de ellos. Escúchame, porque mira, la idea es así, tranca, te cuento, sí, así, no quiero colgarla, sí. te digo, fuerte. vamos a hacer una feria. Sí. Porque nadie, viste que nadie entiende lo de las ferias, no. y nadie va a ferias. Y dijimos, vamos a hacer una locura, hacemos una feria, vamos a cobrar una entrada. Sí. Va a haber, Antonio Gravel mantener un puesto muy bueno. Muy bueno. De unos imanes sí. de ladera que hace muy bueno, sí. muy copado. Vos los viste, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y vamos a hacer... ¿Sabes qué? Con los imanes de Antonio Gravel te morís. Let them fall into the laws. Damn. comienzo en Pigmoon Radio. Buenas tardes a todos. Sí. Primero, ¿está el ventilador de fondo? Sí, bueno, disculpen, no, viejo, pero esto es así. Hace de cuenta estás escuchando las Ronettes. Claro. O algo así, que había siempre zumbidos de fondo. O era un ventilador que ponía. También, Phil Spector, sí. de calor no se iba a morir. Sí. Primero habríamos con Animal Collective haciendo Also Fry. También asustado o... Sí, Also, sí, me acuerdo. También asustado. Also Frightened. Sí. También asustado. Frightened no es una palabra que suena inglesa, ¿viste? No, parece... hacen papas fritas en ruso, no en alemán. Y recién era, si yo te digo surf y violines, o están o los Belkins, pero era demasiada producción para los Belkins, que eran peruanos, no tenían tanta guita, ¿no? Sí. Entonces era Jack Nietzsche, era esas dos opciones nada más. Era Jack Nietzsche haciendo The Lonely Surfer, y hablamos recién fuera del aire. El surfer solitario, qué bueno. Sí, no, el tema, aparte de barco. Yo me lo imagino solo, sí, en la noche, ¿no? Obviamente. Sí. Y pero con un traje que brilla en la oscuridad. Entonces vos lo ves, estás ahí en las cabañas, sí, y lo ves pasar como una estela. Claro. Y ese, ¿sabes quién es ese? Es el surfer solitario. Pero parece Silver Surfer lo que me estás diciendo, dice el otro. Claro, bueno, es verdad, sí. Bueno, quizás, porque uno tiene adentro un montón de imágenes. Sí, de estos de Marvel que te quemaron la cabeza para verla. Claro, y la laringe es un embudo de las imágenes, sí, que uno tiene en el cerebro. Ah, bueno, pues qué hermosa poesía que tenemos acá, y gratis, aprovechenla. Hablamos. Sí, vas a hacer una lectura. Hablamos fuera del aire recién de que Tarantino en Death Proof usó un tema de Jack Nietzsche, y lo gracioso es que usó un tema de Jack Nietzsche que era para de otra película. No es que era un tema de Jack Nietzsche de sus discos, sino que era de otra película. Y como él metió esto desde Coso, yo lo meto acá porque me hace llorar. Sí. Tarantino todo lo hace en base a si llora o no llora. Sí, claro. Tarantino también cree que el mundo de la cultura pop es un gran tenedor libre, donde, sí, él paga la entrada y puede agarrar un pedacito de cada cosa. ¿Sabes qué? Y tiene razón. Y se lleva el plato con un poquito de espagueti o esto. Más vale, está muy bien. Un poquito de un sable. Sushi, un sable. Sí, claro, está muy bien. De piratas tendría que hacer una película. Y Tarantino ya se retira con esta, supuestamente, dice, con la última western que hacen. No, pero una de piratas. Yo no creo. Acá, porque esto nunca se habla de Tarantino acá, así que sí, la opinión, viste, mucha gente le interesa nuestra opinión, no sé por qué, pero bueno, ya, sí, que está, aprovechemos, no, bueno, aprovechemos, sí, de ser en cuenta. Yo lo quiero mucho a Tarantino, lo banco, viste que mucha gente, cuando dejó de estar de moda, mirá, la sirena. Lo tiraron, viste que Tarantino como que, ay, qué aburrido, te repetís, Tarantinos, viste que hablan así. Si tenés la sirena, ¿para qué tocas bocina? Ah, no, bueno, porque las bocinas es otro significado. Que no es la sirena. No entiendo. Ahí se fue. Una autobomba que confía más en la bocina que en la sirena. Está festejando, Marcos. Bueno, y te decía que mucha gente, después de Kill Bill, le soltó la mano. Sí. Y a mí, la verdad, que yo no le suelto la mano, y me parece, obviamente, las películas tienen algo, siempre decimos, para él sola media hora. Es importante lo que estás diciendo, porque él, si no fuera por este apoyo que le estás dando. No, vos, no, es que hay poca gente que le está dando apoyo. Sí, si vos te fijas en de hashtag, no está Tarantino. De Caro le soltó la mano. Pero de Caro es el primer traidor que todo el mundo sabe, te suelta la mano. Le soltó la mano, ya. Sí. A varios. Así que. Y se agarró también de otras manos. Quiero saber tu opinión, Marcos, de Tarantino. ¿Qué te...? A mí, Tarantino a ver, las películas. Django me aburrió. Me parece que se repita, sí, innecesaria Django. No, a mí me encantó Django. Y le sobra media hora. Pero... También le sobra media hora a todas las películas de Tarantino, seguro. Media hora mínimo. No, mínimo no. Media mínimo. Hora, justo. Yo le sobran 37 no, minutos. Death Proof, de hecho, es cortita. Death Proof, bueno, no le sobra. Por eso. Si le sobra, es como que sí, estamos en números negativos. Bueno. Pero no, sí, a Kill Bill, a las dos Kill Bill le sobra. La segunda Kill Bill me parece. La segunda Kill Bill me pareció, es verdad, que ya era medio. Pero después hay escenas que recuerdo la segunda que pensaba que era de la primera, y bueno, y está, sí, esa cosa. No, está bien, viste, está bien. Pero a mí la de la guerra es la que más me gustó. Sí, es verdad. Es la más. Es la que más me gustó. Inglourious Basterds, sí. Creo que tiene que ver. También. Tiene que ver con que el tipo este. Ahí le soltaron la mano todos. Sí. Es, sí, terrible, sí, eso, sí, es justo, sí, la mejor, es raro, va, o de las más enteritas, digamos. Pero me gustó, el chabón va y mata a Hitler, está bien. No, y aparte ya es como que ahora está, no necesita caer en el de explicar tanto, de cosas, como, sí, que ahora se le chupa más un huevo todo, sí, pero también es así. O sea, antes, sí, era como, mirá que esta exploitation, mirá, sí, que esta es la, sí, y ahora ya como que no. Sí. Pero bueno, yo. Pero bueno, si a vos te gusta, me gusta mucho, te gusta el lero canchero este que tenía en Django. Pero no, justamente no estaba canchero ahí. El negro canchero. No estaba canchero ahí, Marco. No, estaba bien. Y aparte me gusta, ¿cómo se llama? Don Johnson disparando no, con la escopeta. Me gusta, a mí me no gusta. Me lo creí nunca eso. ¿Y por qué? Justamente porque hay que creerlo. Y porque era el mismo chiste, o sea, ya está. Bueno, no importa. Bueno, Marco, no vas a pelear por todo Tarantino bien, ya de entrada. Todo bien. En cambio el otro, porque ya que si hablamos Tarantino, Robert Rodríguez sí, no me lo trago mucho. Y es más... Y Robert Rodríguez sí que me parece que es más... él agarra esa formulita y ya veo que labura esa formulita, no que llora, porque Tarantino sí lo llora. Bueno, Tarantino, Robert Rodríguez es más laburante que Tarantino, porque sí, te hace los espías de nada. Los mini espías, ¿verdad? Son nenes. Sí. No, ya es un laburante. Pero él, por ejemplo, con las machetes y todo eso. Sí. Él, uy, Dios, la machete. La última yo no la vi. Bueno, pero digo que él ya hace todo el símbolo ese. Sí. Y yo no le creo que llora. Porque acá vamos a quedar. O sea, Tarantino, cuando él hace que por ejemplo, de que le dispara, yo creo que él llora, sí, en la escena y dice, pero acá no. Sí. Este tipo no llora. Ya lo hace de, y bueno, la gente me está esperando, sí, que haya algo medio. Sí, sí, sí, sí. VHS mexicano. Claro. Yo le doy VHS mexicano y me voy a mi casa con mi esposa a ver la última de Hugh Grant, que está buena. Sí. Ese es tu Robert Rodríguez. Yo no lo defiendo, Rodríguez. Me parece que está bien igual. Sí, ¿a qué dice la gente? Porque acá la gente es un programa de opinión gente? Pública. ¿Qué dice la gente? A ver. La gente dice... Estos a los 60 se hundían. Sobre, por Animal Collective. Sí. Che, los extrañaba estos pibes. Dice, sí. Qué lindo estar hoy acá. Le quedó como sí, todavía... Sí, está la borracho. Sensibilidad, la sensibilidad. Te queremos muchísimo, bien. Muchísimo. Así tocó Zaratustra, dice Cat Show. Por Jack Nietzsche, muy bueno. Claro, sí, sí, sí. Muy buen chiste. No, tenemos oyentes. No, cuando Cat Show está iluminado o sí, iluminada. No, la otra vez dijo que era. Porque él era misterioso hasta que la otra vez le saltó el. Sí, iluminado y eterno. Sí. Unas trompetas re escena de tensión de Thundercats, el segundo tema, dice Mambo. Pero los Thundercats no tienen trompetas. Bueno, parece que. ¿Qué es Thundercats? No, escena de tensión. Cocoon. Ah, había unas trompetas. Ahora me quiero recordar la canción de fondo de los Thundercats. Bueno. Si una autobomba toca bocina, se está haciendo autobombo, dice Conde. Con eso entra. Le sobra una película de cada dos, no sabemos a quién. Son Tarantino, Marco. Son latinofóbicos, pero Planet Terror es lo más de todo. Planet Terror. Sí, yo la vi y me gustó, pero después, como no le creo. ¿Vieron? Mírense la serie de Netflix de Robert Rodríguez, que ya sí, todo es empalaga. Cat Show viene volando en un sillón, sí, juntando los dedos, y atrás viene volando un potus y unos duendes que tienen un telón negro de fondo. Sí. Y dice: Tarantino sí, Jodorowsky no. ¿Cuál es la diferencia? Epa. ¿Lo explican ahora o lo explican sí, después? Yo no. Ya hablamos de Jodorowsky, sí, le sacamos. La diferencia es que o sea, le sacó Dita Lennon, a nosotros no. No, Jodorowsky es un chanta, básicamente es sí, eso. Sí. ¿Viste? Es alguien que todo el tiempo. Sí, el único valor que tiene es verlo drogado. Sí, y no. El clan de Patsy también es Jodorowsky. No, sí, muy bien. Soy genderqueer, chicos. Dice bueno. hacían las trompetas, dice. Las trompetas de los Thundercats, espera, eso, tiene razón. Porque viste que los dibujos tenían una música de fondo que no era la música de ni apertura ni de cierre. Sí. Y por ejemplo, He-Man, en las escenas de Coso, había un mug que hacía turururu, chan, chan, chan, turururu, sí, chan, ¿te acordás? Sí. Bueno, y los Thundercats tenían su música de drama, pero ahora no me la voy a acordar. Ambiental, bueno. Pero bueno. ¿Y cuál era? Ta ta tan ta ta ta ta. Esa era la de Orco. En He-Man. Ta ta tan ta ta ta ta ta ta tan tan ta ta tan ta ta ta ta ta ta. Bueno, Marco, yo me acuerdo de la música de fondo que me hacían muy feliz. Bien, bueno. Hoy tenemos un programa muy, muy especial por dos cosas. Es el último. Es el último programa del año. Después. Pero espera, aclara eso, porque viste que es el último programa del año y después a la otra semana vuelven como si nada. Sí. Y no, ¿no hay en enero o Pingún? En enero no hay. Yo ofrecí hacerlo, pero él los traicionó. No, chico. No, qué cagador, peor que declaro. Yo ofrecí hacerlo, pero él los traicionó. No, chico, no, no, él pretende que yo me vaya a una quinta en, bueno, en Benavide, no sé dónde, bueno, a hacer el programa. Pero yo tengo que descansar, tengo que descansar. No, no, no. Y te dije, venite. Andá, mirá películas, así traes al programa, no, lee, pero lee libros para el programa, no para el otro. Y atrae contenido para Pimú, por Dios. Hoy traje una película muy, muy buena. Hoy vuelve la perla negra de películas. La perla, todas son perlas negras, ¿no? Sí. ¿Cuál es la blanca, la última blanca? No, pero es la perla negra Mumblecore, porque la otra, claro, negra. Verdad. Hoy traje otra perla negra Mumblecore. ¿Podemos decir como adelanto, sí, que el Mumblecore está en su peor momento? Sí, no, el Mumblecore ya no existe más. Pero espera, ¿vos le soltás la mano? Porque ahí también dice programa de soltar o no soltar la mano. Sí. ¿Vos le soltaste la mano? Yo, no, ¿o es que el Mumblecore está mal? No, él me la soltó a mí, ah, qué diferente. Yo lo tenía agarrado, sí, y él se la escupió para que yo lo y saliera. Agarró la de Hollywood. Y agarró la de Hollywood. Entonces, claro, yo ahí, ahí cuando lo vi agarrado de Hollywood, vine atrás y le pegué en la cabeza. Ahí te das cuenta que son todos como estos que grababan en Porta Estudio, porque sí, en realidad estaban esperando que caiga Sony. Sí. Es así. Y no vamos a hacer nombres. No, no. No vamos a hacer nombres, pero por claramente. No me acuerdo, porque estamos viejos, por eso no damos nombre. Sí, pero sí, claramente había gente que tenía que ver con el turismo, que era así, por ejemplo. Claro. No los renovaron, hay que ver qué pasa con las nuevas autoridades. Sí. No, volveremos, porque volveremos. No, en febrero volvemos, no te hagas el vivo. Sí. Muy buena definición de Jodorowsky. Jodorowsky es Claudio María Domínguez con peyote. Sí. Tal cual. Sí. Basta. No, pero aparte me están hablando, porque siempre te hablan para cuando defienden que te hablan del topo, de la Holy Mountain, no sé. O sea, te rompe la bola siempre con lo mismo de que hace 40 años. Sí. Es que. Ya está. ¿Qué está pasando? No hablemos más de Jodorowsky, no se lo merece. Es como que habla de sí. No se lo merece. De hecho. Medio tema de coso. Polaco, te miré tomar el mate, hice en radio esto. Sí, bueno. Jorge Polaco. Jorge Polaco. Le rompe el culo a Jodorowsky. Pará, voy a dejar el micrófono para aplaudir. Y esperá, Jorge Polaco le alquiló al departamento de un amigo mío acá a la vuelta. A Black Mandingo, que le mando un abrazo, que sí, escucha el programa con Hernán Martínez, que es otro, no Mosquera, el otro, sí, escucha el programa. Sí. Y él le alquilaba el departamento de San Telmo a Jorge Polaco y tenía un jacuzzi medio raro metido con un medio semi vitró, era todo así en un departamento. Bien. O sea, así como él, no es que era solo las películas, no, su vida la diseñaba así. En cambio el otro está en su vida en el Citibank. El otro, el Citibank tiene, con que tenga Twitter y Citibank ya estoy hecho, dijo Jodorowsky. Claro. Esa es la última frase que puso. Sí, pero no, bueno, igual que uno iba a pagarle la alquiler a Jorge Polaco todos los meses. Ah, no. Todo es una sorpresa. Una sorpresa, por ahí le llevas papeles y decís, ¿sabes qué? Sí, esto es mierda, y le tirás así. Sí, y viene a venir con la silla de rueda. Es así, no, por eso, así que le podías hacer. Claro. Hoy vas en cuero un día disfrazado de obrero, sí, en cuero, y él como si nada te cobraba las expensas, claro, y vos te podías ir al, sí, otro día. O no, le golpeabas la puerta y él te atendía. Tipo, claro. Sí, no, él. Con un traje de zorrino. Exactamente. Pobre Jorge Polaco, ¿no? Porque murió de qué. No, murió de talento. De talento, una sobredosis de talento. Bueno, Marquitos, quiero tomar unos mates. Vamos al bloque musical tuyo. Bueno, hay, chicos, que aclararlo bien. vamos a empezar tranquilos. ¿Por qué tranquilos? ¿Qué? ¿Trajiste cosas muy tranquilas? No, tranquilos. Ah, digo, no es. No tranquilo. Te voy a tirar. Bien, me gusta el 9. ¿Viste? El 8 más o menos, el 9 me encanta. Sí, el 8 es un clásico. Everything wins. turning water into brine. Take my words, take my language. Have these notions culled from oceans. Hide them well and let them rust. Falling asleep with martyr trust. Take my words and take my language. Take my words and take my language. A third time we open the capsule. Everything went primero eran las cocinas de la distensión, haciendo la tercera vez que abrimos la cápsula. Ah, mirá. Y recién era McCarthy haciendo monitorizado. Sí, del primer disco de McCarthy, que es muy recomendado por Pink Moon, que se llama Soy una billetera. Soy una billetera. Sí. Que por eso fue, así fue como la sedujo Tim Gain a... Claro, pues estaba Tim Gain acá a Leticia, claro. Leticia era fan de la banda, ¿sabías eso? Sí. Era sí. Fan de la banda y dice, ay, yo le voy a poner Soy una billetera. Dice billetera. Claro, mata Galán. Y al lado estaba Galán y le ganó Tim Gain. Bueno. Pero sí, muy linda, es muy de época, ¿no? Muy chingui chingui con la guitarra. Muy 86, esa onda, sí, ¿no? Pero así muy lindo, bueno. Disco. Vamos, tenemos marquitos. Primero vamos acá al chat por las dudas. Y no me callarán, señores, dice Demóstenes. Porque ¿sí? Está hablando. Ah, está Demóstenes. Oh, sí, está hablando en contra de Jodorowsky. De Jodorowsky, la gente se le tira. No, sí, Jodorowsky, acá es Jodorowsky en el chat y es como tirar pan, sí, en las mojarritas, ¿viste? Cuando... Sí. Igual Mambo dice algo que yo hago mucho, está bueno eso. Yo no vi ninguna. Pero sé quiénes me la recomendaron toda la vida y no necesito verla. Claro, bueno, obvio, tiene mucha muchas razón. Muchas veces hay algo de eso, ¿viste? Odio esa gente que, ya a esta altura, aparte es ridículo, que te dice, vos no la viste o vos no escuchaste, no podés opinar. Sí, ¿no? De esa cosa de, hay cosas que son No hace falta, con y tres no. minutos, o sea, con tres minutos, dame tres minutos y yo sí. te lo di, no sé. Si no, ¿para qué uno consumió tanta porquería en su vida? Y sí, claro, justamente, o sea, para tener una experiencia y claro, en un lugar de. Y donde... para no, voy a escuchar el último. No, no me rompo los huevos. Bueno, yo te digo, el 24º disco de Capanga, sí. Hay que escucharlo antes, hay escucharlo. Antes de decir que sí. Igual les digo, si me confundo, ¿cuál es el problema? Claro. También es eso. Ah, viste, te perdiste. Ah, claro. Te perdiste. A Capanga en su mejor momento. Es verdad, pero bueno. El álbum blanco de Capanga. Sí. Se metió Rodolfo Wilco, muy bien. Tenemos unos oyentes hoy muy buenos. Desde All Spice, que están desde muy temprano. Sí. Y toda olemos esa fragancia, ¿no? El sí. Chat. Pero no, porque justamente no la queremos porque es la fragancia nueva de All Spice. Ah, bueno, fuera, entonces. Sí. Y tenemos muchos. No sé quién es Rodolfo, vos que te haces, que eres algún literato amigo tuyo. Es ¿verdad? Un escritor. Es ay. O sea, si el tipo no es nadie, no es. Pero no es... lo saludo porque se mete desde el más allá. Sándwich de futuro, sí, por ejemplo, sí. Que como no tiene galardones, no lo vamos a saludar. Sándwich de futuro, yo te saludo. Bueno, yo soy el pueblo. Está bien, está Metal Zone también. Sí, Metal Zone. Sí. Hay muchas Metal Zone, ¿qué era el Metal Zone? ¿Un juego? un pedal era. Y está Polimeno también. Sí. No sé qué era Metal Zone. Esta semana, ahora que lo voy a demostrar, sacamos... Chivo, ahí empieza Chivo. Sacamos episodio nuevo de Gadamon, chicos. Pimón para vos, ¿sabes qué es? Sección... Chivo. Como hay más gente acá, todos sí. Vos pensás... No, o sea, no tenés contenido para Pimón y venís acá a chiviar los cosas. Hoy traje mucho contenido, de hecho vamos a meternos en un contenido que traje yo. Así que no te metas. Bueno, a ver, vamos a ver el contenido de Marcos. Porque y empezamos ya con esto. Sí, porque hay muchos oyentes que están dispuestos a irse a Carlos Paz solo para ver un espectáculo. Sí, un buen show, como diría show. Carlos. Es la Broadway... de Sudamérica. ¿Y Mar del Plata qué sería? El... no sé, puede ser el... como no me gusta. Sí, yo no, Pimur no es muy... No sé cuál es la Broadway de sí. Inglaterra, claro. De Londres, pero bueno. El Piccadilly. Pero Piccadilly es una zona. Es un subte. Piccadilly no sé. Bueno, no acá sé. Le ponen Piccadilly en los teatros, yo ya no sí, entiendo debe nada. Debe ser entonces eso, Broadway y Piccadilly. Sí. Bueno, no importa. Pero tenemos las obras de teatro de Carlos Paz que siempre se caracterizan por ser muy, muy, muy buenas, claro. Y están a la vanguardia del teatro. Porque siempre hablamos mal del teatro acá. Sí, porque en Mar del Plata, aunque es ridículo, pero en Mar del Plata viste que van ciertas obras pretenciosas. Como que por sí. Ahí, entre el medio todos, va un... Alfredo de Coni va mucho más claro, bien. Claro, o Darín haciendo de... para que el que no se haga, para el que claro. Se hace el superior a Mar del Plata, sí. Dice, yo no voy a ver un culo, yo voy a ver el culo de Darín. Claro, ¿qué te pasa? Sí, la obra entonces, del culo de Darín. Claro, entonces... Pero Carlos Paz, no, Carlos Paz es palo de la bolsa. Sí, sí. Nadie, sí, si sí. Está en Carlos Paz, ya... Pero bueno, vamos a ir a... Esa es la hipótesis. ¿Qué vamos a decir que hay obra seria? ¿Vamos a comprobarla? Dale, vamos a comprobarla. Bueno, la primera obra que aparece acá es, nada, unos tipos que son graciosos. No, sí, eso no. Pasemos, aparte no tiene ni título divertido. Por supuesto que sí. Y se llama Los Pelafostales. No, ya está, no, fuera esto. ¿No te divierten? Yo creo los nombres, nada más. Bueno, súper saludable. Súper saludable, malísimo. Sí. A ver esta, Dinamita, nada de lo que parece, no, tampoco. Cacho Buenaventura, a ver, bueno. ¿Qué nombre tiene el título de este año? Show. No, fuera. Mira, acá tenés una serie. Tenés una serie. La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Sí, y como... con un montón de viejas vestidas de rojo. Sí, y está la hija de Maradona entre las viejas. ¿En serio? Sí. Esta es la de Almodóvar, ¿no? ¿Cuál es la hija de Maradona? Esta es la hija de Maradona, Marco, de Dalma. ¿No es Emilia Massa? No, Dalma. Bueno, ya están parecidas, pero bueno, para afuera. Yo quiero títulos, Marco, si no, bueno, es malísimo lo que estás trayendo. Plumas en la noche. No. Va. Entonces, pará. Pero esperá, dame. No bajes así, no sabes ni bajar. Éramos tan amigas. No. ¿No? No me interesa. Nazarena Vélez, ¿no? Pero. El Club de los Estafadores. ¿Qué está pasando, Marco? Se murió Sofovich. O sea, ¿vos te das cuenta de eso? Se murió Sofovich. Algo pasó acá. El show de Lizzie. ¿No ves? Con una señora. Enredados. No. Con Florencia Lavé y Osvaldo Laporte. Osvaldo Laporte. Pero esta, me gustó esto, que dice. Cuenta la historia de dos escritoras. Una está saliendo con Laporte y la otra es la ex. Vos o sea, la el nombre es Laporte. Sí, claro. Es como viste Alberto y 10 minutos Jorge. Antes de salir. Esa es donde hacen en el micro. En el micro hacen el guión. El guión. Pero es como Alberto y Jorge en sí, la película. Fuera, no me interesa. Algunas mujeres a las que cae la vida. A las que le cae la vida. Y hay ¿les uno, cae la vida? Sí, así hay, nomás. Y hay uno que está ahí que le Palo Rago. Palo Rago que pero, le cae la vida a toda esa gente. No, mucha, no solo mujeres. Así viene Luna. Esto. Bueno. Pero estos no, vamos a estos más. Ah, yo creo las más que están en los alrededores de la gran. Marcianos en la casa, qué raro es el título, ¿no? Y mirá, ¿quién es esta gente? Soledad Silveira, mirá que sí. Emilio Dizzi. Emilio Dizzi. Bueno. ¿Cuántos años tiene esta gente? ¿Y qué tiene que ver eso, Marco? O sea, pero, tienen que ser grandes justamente para estar son, en teatro. Bueno, las entradas son de 280 a 350. No, no, sí, fuera, no quiero esto. ¿Y las 7 vidas del Gato Peters? Bueno, ese, hasta ahora es el título más jugado que hay. Una pequeña gran mujer con una enana. Claro, sí. Bien. Bueno. Más como quien nos hizo ver, sinvergüenza mía. Ahí hay un juego de palabras. El primer juego de palabras, después de 20 horas, el primer juego de palabras. Sinvergüenza mía. Sí. Conversaciones con el más allá. Ah, esta te pará, gusta vos, pará. Comedia. No. Y todo es comedia. Y pues, estaría bueno yo que sea un Fabio Serpa hablando de cosas, estaría bueno, cerca al Unitorco. Podrían hacer algo ¿y así. ¿Y esta? Esto, bueno, esto es lo que yo estoy esperando. Ahí tenés, esto es para vos. El flaco Pailós haciendo Harry Torpe. Harry Torpe, que es un juego de palabras. Harry Torpe, ahí tenemos, juego de palabras y afiche. Que está él como Harry Potter, que Harry Potter ya nadie habla el sí, de Harry Potter. Claro. Él le quedó ya, pero bueno, me gusta. Porque tiene que tener esa decadencia. Bueno, este de es agarrar algo que ya no exista, incluso. Este entendió todo. Sí. Porque entendió. Agarrar algo, un ícono y hacerle juego de palabras. Yo hago algo con Marvel o algo que está de moda ahora. Sí. La gente no lo va a entender. Carlos, sí. Harry Potter, sí. Sí. El juego de palabras es malísimo. Sí. Porque se llama el des y te lo ponen torcidito para que te des cuenta que es un juego de palabras. Sí. Desilusionista. Sí. Y hay uno que dice Willy Magia, o sea, yo considero, para mí es... Claro, Harry Potter también, por eso, pero hay también hay un... Mirá, y elenco, ¿no? El flaco Pailos y elenco, en el cual se narra las historias de un mago al que se le complica en su presentación. Me gusta, no, me gusta, Marco. No y, pará, y lo mejor de todo es esto, está en Carlos Paz de miércoles a domingo, pero los martes se va a Mina Clavero. Está bien, me gusta. Al final es mi opción, ¿eh? Gordy Show. El Gordy Show, stand-up. Stand-up, bueno, está bien. Extravaganza, malísimo. Shrek el musical. Shrek el musical. No dicen y no se sabe si es picarón o es para niños, porque vos por ahí vas y es. Claro. A ver. Y esta, bailando les doy sueño. Bueno, está bien. Del Nero Álvarez. Cumple. Bueno, está bien. Y este. Rey a la putanesca. También, bueno. Un clásico. Sí. Dos tipos, che, pero muy no, malísimo, poco... Malísimo. Hubo tres nada más de 20, pero igual toda esta gente gana plata. Sí, Marco. Vas a empezar a hablar serio de esto, no, me voy ya de acá. Este es tu contenido. No. Contenido de Marco para Pink. Bueno, contenido medio agarró, yo ni Harry... siquiera me diste doble sentido. No yo, vi, nada, y bueno, yo vi Harry Potter y pensé que era todo así, disculpame. No, muy malo. No, sí. Perdón. Acá había uno, porque acá hay dos páginas de Carlos Paz. Sí. Pulenta el super humor cordobés. Es lindo el afiche. Sí. Pero. Sí, no, es un no pasa nada. Chistes, o sea, básicamente. Pero el viejo eso. Picarón, el viejo que va con la señora. Sí. Y que le gusta. Picarón, no tan picarón, porque sí. Es medio explícito casi. No hay nada explícito. No, pero mirá lo que te puedo confirmar. Buenos muchachos. Te vas a sacar los pases y te vas a ver una obra. O sea, pagás la entrada y te sentás bueno, y sí. Se sube al escenario. El Coco Basile, Guillermo Coppola, el amigo sí, Vera, pero abajo dice a confirmar. Y el Cabezón Ruggeri a contar anécdota. Pero dice a confirmar, como que todavía como sí, no está. Por ahí caen, por ahí no caen. Claro. Igual está bueno eso, prefiero eso antes. Por que... Dios. No, Marcos. Bueno, nada. No, muy malo. Malísimo todo. Sí, pero es tuyo. Bueno. Es 100% tuyo. Me están quedando el día, dice. Bueno, disculpe, perdón. Entonces habrá que ir a la página Mar del Plata, pero ahora no. Pero después tenemos que ver si en Mar del Plata siguen con el espíritu, porque si no, Sofovich, en 10 años la gente no se acuerda quién era, no va. No. El teatro de revista va a ser queriendo ser Broadway, que es peor, porque la gracia claro. De Sofovich es que él tenía muy claro que era Buenos Aires. Más y pinas que las ayudas. Más pinas que las ayudas, te rompo el rating, todas cosas. El champagne las pone mimosa. Claro, o sea, títulos por doquier, doble sentido y. Benny Hill, él estaba más cerca de Benny Hill que de Cats. Claro. Todos estos son, están más cerca de sí, Cats. En realidad estaba cerca sí, de Cats también, sí, no sé. Sí. Mutu dice, ¿no hay ningún imitador de Macri? No, me parece no, que es muy temprano todavía. No, sí, todavía está no la mina que imita a Cristina, que ya ves como... Sí, viste. También es básico. Pero bueno, si no te vas a hacer Harry Potter, la mina dice, ¿por qué no puedo imitar? Claro, es verdad. Y de hecho, los Miachi no imitaban a Alfonsín ya o algo así. Los Miachi hacían la Yuya. Claro. La onda hace 3 años hacían la Yuya. Claro, y ahora del Celta hace la Yuya ya en Panamá. En Panamá, en la embajada. Sí. Es todo así. El hijo de Gerardo, listo para retomar el legado, dice Demóstenes, ¿eh? Yo no sé si tiene picardía el hijo de Gerardo. Me pasa que es medio sufrido, es un tipo sufrido. ¿Y ser el hijo de Gerardo? Sí, no, más vale, drogadicto a full y todo así. Por ahí sí. Tendría que ser más como un... La voz, tiene la voz de Gerardo. Heredó eso, que es bueno. Tiene la voz igual, ¿viste? Así... Que tendría que hacer stand-up con esa voz, digo. Claro. Pero bueno. Y bueno. ¿Qué más? Mambo dice, el otro día vi una propaganda de un Aliscaf uruguayo de los 80 y decía que en 2 horas estabas en Buenos Aires viendo un buen show. Pero si tarda un montón. Yo tampoco entiendo eso. Viste que decían en Uruguay en 1 hora. Sí. Y la mentira es que en 1 hora llegas a Colonia. ¿Ve? ¿Y qué? ¿Y Colonia qué? Es que, el tipo te dice, ¿estás en Uruguay o no estás en Uruguay? Claro. Siempre estoy, hay una vaca y 3 yuyos. Y bueno, acá. Y bueno, 3 horas a Montevideo. Y bueno, después te regresas a Montevideo. Claro, qué mentira que es eso. No, a Uruguay estás en 1 hora. Claro. Qué listo. Marquitos, sí. Vamos a hacer un separador porque este, la verdad, el trago amargo de tu contenido Ping Moon me hizo mal. Y yo me voy a buscar en YouTube el espectáculo de Harry. Y venimos con muchas películas que tenemos. Y estoy viendo acá qué poner ahora. Voy a ver un bloque. Voy con este bloque o con este. No sé si. Ponemos para arriba. Voy a poner. Sí, hace mucho que no paso cumbia acá en Ping Moon. Y traje cumbia muy buena. Y traje algo también actual. Para toda la gente dice: ¿qué está pasando en la cumbia actual? Y acá, si querés actualidad, tenés que ir al conurbano. Y con los que editan cumbias. Bien. Y acá está DJ Enrique de traje. Bien. Que esos nombres, es muy de cumbiero, que los nombres son DJ Maxi, DJ Enrique, que puede haber, me gusta sí. Que no, así, van al frente. Qué mal desarrollo de marca tienen, disculpa. Claro, sí, que todo el mundo dice, y a la vez tiene más trabajo que el que dice, que dice qué eso. Qué mal desarrollo, yo soy... ¿Qué? Es tu CEO de Nobleza Gaucha. Bueno, ahora, y antes, primero con Aaron y su grupo Ilusión. Haciendo un temazo, así que vamos con un poco de cumbia. Como en los viejos tiempos, esto es cumbia. Estás bailando con Aaron y su grupo. Cómo me gusta esto, y veo el chat, Marcos, y veo todos estos indie de clase media que se asustan, que empiezan ya con los comentarios racistas. Son, mirá, son qué público de mierda que tenemos a veces, ¿eh? Poneme el chat, poneme. Si recién era el mejor público. No, ahora es una mierda. Era Aaron y su grupo Ilusión desde México haciendo Enamorada de un amigo mío. Me gusta la letra que acá en el chat dicen que no, que tendría que ser instrumental. Bueno, siendo de México, estás enamorada de un amigo mío y que corta ahí. Punto. Amor entendedor, polga palabra. Sí, ya está. Imagínate lo que sí. Está. Y recién era DJ Enrique haciendo la segunda cara trampa. Bien. Porque hacen mucho en la cumbia, de hecho Damas Gratis también tiene que es la segunda. No sé por qué es la segunda de esto, la segunda del otro. O sea, bien, que tienen como varias cosas. Bien. Sí. No, yo diría que no leer tanto, porque esta gente no hay que darle cabida. Sería mejor, bueno, si no estás acostumbrado es complicado, dice Rodolfo. Pero Dios mío, estás en Argentina, no puede ser complicada la cumbia nunca en Argentina. Demóstenes antidroga, le dice de Mambo ya hay una acusación, sí. Es preferible al 90% del indie, dice Calchow. En mi barrio suena a las 24 horas, dice, vos tenés todo para decir en mi barrio. Sí. Bueno, le falta diversión a esta gente. Escuchá este análisis, un análisis. Es mitad, música, por Dios, muchachos. Pero escuchaste este análisis, mitad Mengele, mitad Simon Reynolds. Es un ritmo horrible y esclavizador. Por algo se lo achufan a los pobres. Qué hijo de puta. ¿Quién fue este hijo de mil puta? Metal Song. Por Dios, Metal Song. Tomátela el chat, perdón. Tomátela acá. ¿Qué? Además está bueno. Por Dios. Está bueno todo. El concepto total de esto. Por empezar, de que lo escuchan solo los pobres. Sí. Y aparte. Por otro lado, es que es horrible y esclavizador, no como, por ejemplo, Tiesto, por decir a alguien así. Cosa, o Los Ramones, por decir otra cosa, o incluso Él Mató. Los Ramones son los obreros de Nueva York y estos son los obreros de México y Colombia. Ya está, no rompan los huevos. Venite a la Capi de Móstenes, le dice Mambo, ya aprovechando cualquier cosa. Claro, pues, o sea, es, está. El que se hace langa, que dice, yo escucho esto porque me hago langa, yo soy pulenta como si fuera algo. Y después está el de siempre que tiene algo, tiene un problema con el sonido. Y Lire dice, ¿es esto rap o Nacho Vegas? Elija. Claro, ya está, váyanse a otro programa, no rompan los huevos. Bueno, tiene razón Lire. O los planetas, dice Román, ahora sí. Me gusta, pero no me gustaría estar en un camping y que los de la carpa de al lado estén de las 6 de la mañana prendiendo leña y dándole a esto, dice Mambo. Es que no es lo mío, aparte es eso, ¿no? No es la, o sea, la cumbia, muchachos, ya sé que de fondo escuchan ustedes el chichichín y piensan que es todo lo mismo, como así la gente que debe pensar que todo lo que escuchan ustedes es lo mismo también. Pero no es lo mismo. Hay 20 mil millones de estilos y obviamente que no es lo que escucha el tipo de la carpa al lado. DJ Enrique, ojalá sonar DJ Enrique al lado. Pero no es así. Igual, yo te digo, yo me voy de camping y en la carpa de al lado me ponen de las 6 de mañana 8 bits. Claro. Y les prendo fuego a la carpa. Cualquier cosa que esté. Primero, si estás en camping, de hecho, es así. Si estoy en camping al lado, me ponen 8 horas de Magnetic Fields y les prendo fuego a la carpa. Pero más vale. Bueno, me dan ganas de embarazar a una prima, dice Calchón. Ya en el Calchón me gusta porque demuestra que está resbalando de la punta del Everest. Ay, Dios mío, muchachos. Bueno. La música es lo menos importante del programa, para ser sinceros, dice Metal Son. Bueno, Metal, yo no sé quién sos, apareciste hoy y me charla el huevo, tómatela. Es de celebrante, con todo respeto, perdón si ofendo a alguien. Es increíble, pero eso es que, ¿por qué? O sea, pasamos otras músicas mucho más minimalistas que esta, porque esto es minimalismo, sí. Muchachos. Sí. Brian Eno, acá está Brian Eno. O sea, pasamos cosas minimalistas, nadie dice nada. Acá en la cumbia, hay problemas con la cumbia. Es increíble que hoy en día, 2015, casi 2016, siga habiendo problemas con la cumbia, con el sonido. Es increíble. Bueno, recordemos, Demóstenes, usted solo tolera los tres acordes de Start Me Up, dice Raz, diciéndole, contestándole a Demóstenes sobre lo de Celebrante. Es otra cosa, una magia, en enero nos va a faltar. Pero la textura, loco, la textura, dice Alien. Pero qué tres acordes, Móstenes. Bueno, y ya van a caer, Yo igual lo espero todos, que esto en 5 años, ya te digo, cuando venga alguien y les diga que esté bien y que esté todo bien, o que alguien que ellos admiran digan que esté todo bien, ahí van a venir y van a, no, pero fíjate que hay varios, como ahora pasó con la chicha, ojo, mirá que ahí es medio surf y todo, bueno, ya van a venir con la cumbia del conurbano, la cumbia sonidera, van a venir gente especializada diciendo, che, y la van a comparar con el afrobeat, que está todo bien, porque, o sea, no está, con el afrobeat está todo bien, pero no está todo bien con la cumbia. Bueno, entonces yo cuando escucho afrobeat me dan ganas de tener sida como Feracuti. Sí, claro, sí, háganselo vivo, háganse a la mierda. Bueno, los quiero, pero váyanse a la mierda. Bueno, muy bueno, pero vamos a también a decir esto, muy bueno DJ Enrique, muy bueno los temas Martis y ese Pelut. No, bueno, tampoco voy a esperar. Tiene razón Yori, dice Metal Son, y bueno, sí, qué sé yo, fíjate. Si buscan un chat de Alemania en el 30, era igual a lo que pusimos acá, dice Mambo. Bueno, nosotros no somos exactamente ricos, por ahí tiene razón. Vanen, dice Wilco, la culpa la tienen los productores, no los que consumen. Dice Metal Zombie, tiene un problema en la cabeza. Se ve que la cumbia hizo mal recién. Apoya la diversidad en todas sus formas, dice Polimeno. Por eso él es poli. Hay unos temas de los Ventures que no están muy lejos de la cumbia peruana, por ejemplo. Bueno, Enrique Delgado era fan de los Ventures, él lo dijo siempre, y de hecho, primero los destellos antes eran más rock que cumbia. Sí. Cumbia es Miguel Conejito Alejandro, señores, punto. Dice, ¿Debemos tener cómo jode con Miguel Conejito Alejandro? Está obsesionado en el casamiento. Miguel Conejito Alejandro todo el tiempo. Él tiene un fetiche con Miguel Conejito Alejandro. Es rarísimo eso. Conejo, Antonio. Él tiene cierto conejo. Tiene quilombo con los él conejos. Tiene un fetiche con los conejos. Entonces viene alguien que se llama Miguel Conejito Alejandro. Y lo quiere tocar. ¿Y cómo se llama Demóstenes? Alejandro. Ah, Conejito, Conejito Alejandro. Todo su inconsciente, toda su libido le explota por Yo eso. Yo no recuerdo el hit de Conejito Alejandro. ¿Cuál era? No sé. Porque Movidito era de Sebastián. Sí, no tenía hit para mí, Miguel Conejito Alejandro. ¿Quién ha perdido zapatos? Que me enteré que era acoso. Era de Soldán. De Soldán, sí. Muy bueno. El pelo era el hit de Conejito Alejandro. Era como una especie de afro, medio Phil Spector, porque era un afro medio caoba. Sí, claro. Bueno, después terminan como Cristian Aldana tocando con cumbia queer, fantasmas, dice Sándwich de Futuro. Cristian Aldana decía que la cumbia es una mierda, ¿de qué lado queremos estar? Bueno, etcétera. Hay una nota muy buena de Jorge Montanari, que sí. Si algo se le puede decir a Jorge es que es super fan del tecnopop. No puede decir sí. Que es Megahertz. Megahertz, una de las mejores bandas de electropop que dio en los 90 en Argentina. Bueno, no podés decir que es cumbiero, Jorge. No, claro. Bueno, él está más cerca de Front 242 que exactamente, el Conejito Alejandro. Exactamente. Quedó afuera, ahí publicado una nota de él en Arquitectura, pero la nota que quedó para el segundo número habla un poco de todo esto. Y bueno, nada, cuando salga, igual Jorge, las refrescaremos porque estaba. Caía perfecto para esta discusión, si se queda de Jorge fue Jorge se volvía loco cuando él tocaba con Megahertz, tocaba temas de DAF, ¿no? Sí. Era muy fan de DAF. Y era muy fan de, viste, esa cosa que en un momento se armó. Y de hecho hace poco unos chicos de acá, que ahora no me acuerdo bien el título, sacaron como un disco de industrial tropical. Ajá. Como cosas, no me acuerdo que yo iba a estar, pero al final no llegué, pero está recho con otro nombre. Hay varias personas que están ahí. Uh-huh. Y claro, había el tema, Eres mi chiquita, que yo no me acuerdo si era de DAF o de Yelo, acá Mamo me va a decir, pero siempre tienen como, había como una cosa de que, una fantasía de que en realidad al alemán después le gustaba bailar, ¿no? Sí, o sea, bueno, ni hablar acá, claro, cruzando la frontera, claro. Fue el primero igual, él, yo no sé qué repercusiones habrá tenido con Kraftwerk en merengue, cumbia y otros sonidos en allá. No creo que él es amigo de Kraftwerk. No sé, creo que es amigo de uno de los Kraftwerk, de Florian, uno de esos se ven más copados que los otros. Debe ser amigo de los robots, le mandaban los robots a lo largo del tipo y ya está. Sí, pero de él. Debe ser DAF, dice Mambo. Es de DAF. El disco de él que sacó como los samplers descargas, que me lo mostró Jorge, sí. Justamente, Jorge Montanari, hace mucho. Me lo mostró, de hecho, era la época que hace no había... Hace 20 años se lo mostró. No te quiero... Hace mucho tiempo. Ya era terrible. Él hacía toda esa cosa como glitch que siempre hizo, que sí. A mí no me gusta mucho, pero hecho con samplers de mambo, de merengue y todas esas cosas, quedaba algo muy bueno. Y es un disco que yo lo tendría que rebajar, porque que lo debo tener en calidad chota. A rebajar más lento. Pero sí, yo no sé eso, no sé después eso en Alemania, si de alguna forma habrá tenido su coso. Es una gran incógnita a tu mujer para mí. No sé qué, o sea, ya que viva en Chile, ¿viste? ¿Quién quiere saber en Chile? Sí, la verdad. Es y raro. Jodorowsky. Lo que pasa es que está ahí por Jodorowsky. Claro, bueno. Volviendo a por esto Pinochet y Jodorowsky. Por los dos. Teneme esto que. Por Condorito sería lo más inteligente. En YouTube de Serraz hay un videito de Franz Ferdinand tocando Ya se ha muerto mi abuelo en Perú. Sí, ellos se quedaban locos con eso. De hecho, cuando vino acá, el de Franz Ferdinand como DJ set de Mar del Plata, sí. Que viste, en los parados de Mar del Plata están todos estos así, como estaban ahí hablando recién acá. Sí. Y el chabón. Pensando, él puso como si nada Ya se ha muerto mi abuelo de Juaneco y otras cosas, y a la gente no le gustó mucho. Y claro, los rivers estos, se te ponen el codo, ¿viste lo que pasó recién? No, sí, esclavizante, todo, sí. Le gritaron esclavizador. Esclavizador, esto es para pobres, nosotros no somos pobres. Pero bueno, y... Así que bueno, ¿vamos a hablar de cine, Marte? Vamos a hablar de cine. Yo tengo la perla negra para después. Sí, la perla negra juntada a saliva, porque te quiero bien. Yo hago una metralleta de películas. Dale. Porque vi varias y que no son tan geniales, algunas sí, como esta. Yo soy fan de Kolchak, que era una serie de los 60, que ya hablé, acá creo que alguna vez hablé, que era una serie que es un periodista que resuelve casos paranormales y que X-Files siempre, Chris Carter siempre lo tuvo ahí arriba, si bien Kolchak tiene como toques de humor... Y actúa mejor que el muerto de Mulder, que es increíble. Sí. Pero, no es tan difícil. Además. Claro. Pero era como más o menos eso. El tipo trabajaba en un diario y investigaba casos. Él conseguía, por gente, por contactos, y por la radio de la policía, entrar a los casos. Entonces los policías lo odiaban porque él llegaba siempre antes que ellos y estaba ahí. Y bueno, y hay dos películas de Kolchak. Una se llama The Night Stalker, que en realidad la serie se llama... Kolchak de Night Stalker, pero bueno, la primera película le pusieron de Night Stalker, que es del 72, que es la que vi. No voy a decir mucho más. Si no vieron nunca la serie Kolchak, es una buena oportunidad ver esta peli, porque es un capítulo un poco más largo y filmado buenísimo. Y yo nada más te digo esto: Kolchak investiga asesinatos en Las Vegas que hechos por un vampiro. O sea, un vampiro en Las Vegas. Bien. Pero ya está, ¿no? Ya está. No hace falta, es en 1972. Imagínate los colores, Las Vegas de esa época. Sí, sí, sí. Chicas que aparecen sin sangre tiradas en los suburbios de Las Vegas. Sí, sí, sí. El tipo cuando dijo eso, le llovieron millones de dólares para filmar la película. Sí. Así que. Cuando contó. Listo, vampiro en Las Vegas. Véanla, The Night Stalker de Colchak. Raúl, fuera. The New Kids. Una película de Locks. No, The New Kids solo, claro. The New Kids, y no The New Kids, que de las de Conde, que New Kids Turbo, que las películas que banca Conde, que era, creo que una película, eran holandesas, que yo la vi y son insufribles. Pero había, te reías dos veces y terrible. Y lloraba, pero sí. No, esto es New Kids solo. De 1985, 5.9, no sé por qué tanto. ¿Por qué viste esto? Porque, claro, yo ya conté que soy fan de Taste of Cinema, que es una página donde pone muchas listas. Sí, y cuando, esa que te dicen las capturas te engaña. No, ese es un Tumblr. Y a veces ellos hacen un top 10 que yo vi 7 de 10. Entonces me intriga que las otras que no vi. Entonces esta estaba ahí. La película es rara, es una película de bullying clásica, ¿no? Pero no sé por qué se llama New Kids y el afiche, todo da para otro lado que en realidad no es. Es unos chicos que llegan, se les muere el padre que era, no sé, aparte eso no sé a qué, cuento de qué viene, se mueren el padre que eran militares y viene el tío y le dice, vengan a vivir conmigo a Miami, a las afueras de Miami. El tipo tiene un parque de diversiones que lo está por abrir y está todo suyo, entonces los pibes se... lo ayudan con el parque y a la vez en la escuela nueva en Miami le hacen bullying y los tipos lo van a buscar, ahí le hacen mierda al parque y ellos todo así. Y es verdad que la película viene con ese tono y después se hace sangrienta. Pero no es terror en ningún momento ni misterio como que parece la ficha, claro. nada que ver. Es típica película de bullying y lo que sí, que las muertes... Viste que eso era ya esas cosas que no lo controlaban ellos. Yo creo que las películas estas, lo que pasaba, las películas estas de VHS, así que no sé, por eso a veces se iban a la mierda, ellos no se daban cuenta que después iban a ser de culto porque se fueron a la mierda esos 10 minutos. Claro. Y la verdad que las muertes no vienen con el tono naif de la película, entonces puede ser que por eso haya quedado medio en la historia, por eso tengan 5.9. Pero bueno, chau, fuera. Bueno, acá las últimas dos. Me vi una película polaca. Está bien, loco. Para los que dicen, ¿viste? Está bien. Te digo el título. Dale. Pochna Swatiob Nespens Stulesie. Al revés. Sí. Ahora doy vuelta a la cinta y dice The War of the World Next Century. Ah, bien. Es raro. Esta es una película que arranca, bueno, citando a Orson Welles, y es como medio como un homenaje a la Guerra de los Mundos, ¿no? Obviamente así. Pero es una película, es de 1981 y me interesa a mí, porque yo te acuerdas que yo siempre hablo de la película Strangler vs. Strangler, que sí. Me volvió loco, pero esa es checoslovaca, era. Me gusta esta Europa en los 80. Viste que es muy... Y esta se va a la mierda, o sea, la película es la típica... Es, por eso esto le va a gustar a Conde, porque es muy, si es que no la vio ya Conde, es muy fierro. Es terrible. Desde el afiche fierro a fierro, hasta la revista. O sea, es ¿qué? Todo... Robots y culos. Cómics 80s. Pero es increíble. Pero hasta, son 84. Son 84, exactamente. Hasta me pareció... Veía imágenes de la peli y me pareció verlas dibujadas. Claro. Pero es increíble, Marcos. Por esto, mira, te digo esto y te vas a dar cuenta. Policías con máscaras, sí. Con televisores de fondo, y vigente, ¿viste esas bajadas de línea de la época que era la televisión, la televisión que controla? Y es todo el tiempo esa bajada de línea, pero a la vez al 080, neón, calles como Blade Runner, pero policía, barricadas, que la tele dice una cosa, ¿no? Bueno, muy cómico, o sea... Visualmente está bien, no es la película, sí. No es 7 puntos, por ahí es 6, porque visualmente es linda todo, pero no es. Está bien. Pero claro, entiendo que en la época todo y la bajada de línea y bla bla bla estaba bien, no sé. Así que bueno, esa era la película de War of the Worlds, Next Century, o Bogna. Bueno, es del 81, digamos que o sea que es 8 años antes de la caída del muro. Claro, de Berlín, sí. Entonces es como que, bueno, una película de la... ¿Sabes qué faltaba en un momento? Lo gracioso, bueno, para que te cuento acá, pero no conté la película. Es como que un tipo que trabaja en un noticiero cuenta y de repente están... llegaron los marcianos. Sí. Y como que muy invasión extraterrestre, que los marcianos eran amigos y él tenía que decir que estaba todo bien y estaba todo mal con los marcianos, pero los marcianos eran enanos con camperas plateadas. Bien, dárgelos. puede ser. Y era muy loco eso, porque de repente estaban ahí caminando y eran eso. Y sí, muy loco. Después se va a la mierda, la película típica europea, el momento de drogas, sí, que se va, que sí, ascensores y cosas. Por eso, en un momento faltaba que un policía se saque la máscara y era un cerdo. Faltaban esas cosas, claro, de cómic. Sí, pero sí, pero sí, era, es muy tentáculos, así. Tentáculos. Sí, tentáculos, sí. Y tetas, tetas no hay tantas. Así que, sí, este, bueno. Viste, qué sé yo. No, bueno. Y por último, un clásico me faltaba, del glorioso Enrique Taguada, que es mi ídolo del terror mexicano. O sea, Taguada, mira, ya te digo, para no olvidarme ninguna, pero Hasta el viento tiene miedo. Yo, películas que yo hablé, claro, acá, sí, y que son clásicos. Hasta el viento tiene miedo, el otro es... No, no, es la otra clásica, Evelyn, sí, sí, por sí, Dios. No, ¿cómo no, los títulos, por lo pronto? Que... El espejo de la bruja. ¿También es de él? Ah, mira, sí, bueno, El espejo de la bruja, además que está cargando acá el IMDb, ya está. Pero Álvaro, esa de Carlos. Más negro que la noche. Que para, Girón de niebla, es como guionista. Como guionista. Girón de niebla. Sí, está esto. Acá está. Porque él filmó hasta el 89, eso, bueno, hay que decir. Que Girón de niebla, la última, ¿viste? Sí, bueno. Venido para las hadas, Más negro que la noche, Quien mató al abuelo, Deseo de otoño. Estas no las vi porque no son todas de terror, obviamente. Y bueno, y la que me faltaba ver de las clásicas de terror de él era El libro de piedra. Y es... Para el que vio The Innocents, yo hablé también de acá de Innocents, que eran unos niños como que quedan... Como que viven como en una mansión y en eso va como una niñera nueva y los niños dicen sí. Sí, bueno, que es Otra vuelta de tuerca. Es la novela Otra vuelta de tuerca. De claro, Inés, claro. Bueno, y que jodíamos con The Others, que tenía como un parecido. Bueno, esto es una versión mexicana de Innocent. Porque es una chica de mucha guita que vive del 69, la película. Que vive, bueno, vive con su padre en una especie de mansión mexicana. Y que ella dice, o sea, viene una institutriz porque no va a colegios, nada, entonces va ahí, sí, a cuidarla, y ella habla de Hugo, sí, mi amigo Hugo, no sé qué cosa, y el padre dice, ¿sabes quién es Hugo? Y la lleva al patio y es una estatua, que está, es un niño, una estatua de nieve leyendo, entonces empieza a contar cosas al lado de la estatua, sí, buenísima, así, terror mexicano 69, y es muy loco porque... las películas mexicanas de esta época tenían un tono que era muy de las películas argentinas del 50, así, ese tono, nada más que fantástico, como acá, claro, no se vio tan, no se filmó tanto, claro, en esa época, por lo menos. Sí, entonces es como que si vos la pasás al pasar así, parece una película de Mirta Legrand, nada más que están hablando de un muerto y cosas, claro, así. Y es muy grosso, claro, eso, porque viste que el mexicano te habla como bueno, obviamente, pero sí, como que bueno, como bien y todo así, sí, pero están hablando de muerte, de magia negra, en un momento dices, pero eso es magia negra y así, ¿viste? Así que no me decepcionó para nada, eso, el libro de piedra de Enrique Taguada, que ya está, con esto completé mis películas de hoy y mis películas de terror de Taguada. ¿Hacemos? Sí, sí, porque Marcos está muy enojado. Encima, a mí me pone muy triste que sea Perla Negra, porque lo quiero él. Bueno, pero bueno, pero decime qué querés. ¿Pasá un solo tema? ¿Cuál querés? El 10. Y se lo van a tener que bancar los 2 minutos 30. Ayer en la fiesta perdimos la cuenta, y en la despedida noté tu saliva, y he estado pensando que igual no era un sueño que estaba pasando, y he decidido salir a buscarte y llamar a tu puerta y llegarte a la cima más fría para que me abraces buscando calor y acabar el beso que en medio drogados nos dimos ayer. He esperado este momento una y mil veces y luego quiero que te quedes para siempre junto a mí. We'll be right back. tantas veces este momento. Pero ahora que ya estás aquí, que se esperen los demás, que ahora me toca, ahora te toco. Te beso, te abrazo, te mimo, te pido seguir a lo loco. Que el mundo se acaba, que el tiempo se agota, que lo que no hagamos ahora no cuenta en la última hora. Ven conmigo a la cima más fría y abrázame fuerte y dame calor y acaba ese beso que medio drogados nos dimos ayer. Que acaba ese beso que medio drogados nos dimos ayer. Y acaba ese beso que medio drogados nos dimos ayer. Bueno, para este verano fresco y caluroso a la vez, eran los Fresones Rebeldes haciendo medio drogados, con un tema de esos que se te pegan para bailar lejos, para bailar bien, Martín, para bailar bien. ¿Cómo se baila bien, Marcos? Esto, a mí me hace acordar este tipo de pop español a Archie. Archie. Archie. Es como dos dimensiones, ¿no? Sí. ¿Viste? Pero esta cosa, viste, del beso que medio drogado nos dimos ayer, viste, es como claro, algo de la culpa, sí, también. Sí. Bueno, y era eso. Y seguía la discusión, que no nos vamos a meter de vuelta. No. Hay como una insistencia en categorizar géneros con clases sociales. Claro, sí. Cosa sí. Que estamos en el horno todo, porque todo tiene que ver a una clase social que nos pertenecemos. Claro. Y la que nos toca es malísima. La que nos toca es malísima, porque que... digamos, si tenemos que hablar de nosotros, sí, hoy, sí, la verdad, viste, que es Cheyenne. Sí. Que ojo que Cheyenne tiene un par de temas que van a invadir el mundo. Nada más que eso. Cheyenne, bueno, ya por lo pronto, cuando alguien pones un tema de Cheyenne y que la gente hace un paso, ya, eso sí que es dominación, claro, mental. O sea, sí. Cheyenne está en su casa en Miami y la gente está haciendo un paso que él. Él inventó y que sí, la gente lo hace. Sí, por favor. Andrés. Oiga, qué chorras. Andrés. Yo vos te sigo a todas partes donde vas. Andreu. Y cada vez te quería más. Fanny Jajá la fui a ver a la Alianza Francesa por vos. ¿Sí? Fui a la Alianza Francesa a ver Fanny Jajá. ¿Te das cuenta, Andrés? Sí. Lo que hice. Después. Mutual Appreciation, la vi en Mar del Plata, la presentó Diz, y estabas vos al lado de Diz, y Diz te hacía así en el hombro, y se apoyaba la cabeza en el hombro tuyo. Y decía, repetía, le dabas una papa y le repetí. Sí, viste, Mutual Appreciation, la vi en el Festival de Mar del Plata. La otra, esa que era no sé cuánto, Wax, no sé cuánto, la de la paralítica, la que todos sabemos que era la paralítica, que tiene problemas económicos, la fui a ver al Bafisi. Hice la cola, los pochoclos, las charlas del Bafisi y todo. ¿Soportaste que alguien diga Velvet Underground, boludo? Yo no voy nunca al Bafisi, fui por vos, Andrés. Muy por bien. Vos. Y después, para premiarme con todo eso, me hiciste esa obra maestra del cine, que es Computer Chess. Por Dios, que lloramos todos. Que lloramos todos, lloramos todos y te abrazamos. Y que Andrés. Dijimos, y gracias por darnos a Corey Ryan, por ya. Ese temazo. Sí. Y diste, cómo lo metiste. Me diste música, me diste imagen. No me diste 8 bits o algo porque es computadora, sino que me diste folk hippie desconocido. Sí. Te amo. Y yo dije, te amo y te entrego mi corazón. Sí. Y vos qué hiciste con el corazón que te entregué. Sos, al final, sos una mierda igual que todos. Acá está el resultado. Sos una mierda igual que todos. Te puso Guita Magnolia, te dieron a dos actores de mierda, tres actores de mierdas, mainstream, super mainstream. Hiciste una película en el 2015 que se llama Results y que es una garompa, Andrés. Y con razón estaba en Netflix, con razón. La veo en Netflix, ¿cómo está? ¿Buhalsky en Netflix? ¡Qué bueno! Una estrella decía, claro, el público de Netflix, que son todos unos tarados, que seguramente están todos. Contrario, consiguen con vos. ¿Viste? Claro, por eso digo, pero una estrella, dije, esto debe ser una genialidad. Ah, está bien. Computer Chess, la pones en Netflix, una estrella, y sí, si están viendo todo el tiempo Peppa Pig. Claro. Pero de golpe. Está buenísimo, sí, bueno. Es mejor que esto, Peppa Pig, pero obviamente. Mil veces mejor. No sabés. Bueno, a ver, vamos a calmarnos un poco para argumentar. Para argumentar. Yo te hago las preguntas. Dale. Así que vos te tranquilizás. Sí. Marcos, primero. Sí. Clásica, la parte de atrás del VHS. ¿Qué dice la película? ¿Qué es? Tenemos a un personaje que está deprimido y es millonario, sí, que va a querer ponerse en forma a un gimnasio. En sí, el gimnasio hay una chica, Kate, que es la que es como muy exigente consigo mismo y como que se saca un poco, se zarpa un poco de exigente. Sí. Y el dueño del gimnasio, que es un viejo musculoso. Sí. ¿Sí? Y se arma entre ellos un triángulo, ¿entendés? Que nunca se arma el triángulo, no sabes nada de geometría, no sabes, no sabes de geometría y tampoco sabes de amor. Pero sí sabe, Marcos, Andrew, se lo demostró en las otras películas. Te lo olvidaste, ahí Andrew, está. Te lo olvidaste. Ahí está, o vino Andrew. Una. Para mí vino que una. La cabeza. Que pasó lo mismo que Aaron Katz. Claro. Que vino una y de hacer una genialidad como Cold Weather, termina siendo la cocoon esa indie. Esa cocoon indie, muy bien. Mierda. Claro. Y vos. Vos estás para más. Y vos querés hacer una. ¿Sabes lo que? Esto intenta hacer esas comedias con Cusack, que no sé, que te lo vetaron. Pero te pusieron a este, que es una especie de. Mirá. El que hace de deprimido, sí, es para. Mira, yo soy psiquiatra, Andrés. Y para mí la depresión es una enfermedad y es que hay que tratarla. Pero a mí me llega este personaje del consultorio. Lo echas. Y te juro que no sé qué hago, ¿eh? No, no quiero decirlo, pero no sé qué hago, no. Son todos unos. Los personajes nunca, nunca logran ser algo. Son todos personajes de papel que no tienen ningún tipo de profundidad. Las tensiones son ridículas. Lo que les pasa es ridículo. El humor que hay, claro, porque cuando hay humor es peor. No, pero igual ni siquiera hay humor. La forma de contar la historia, digamos, sí, también eso, ¿no? Porque vos me decís, bueno, pero en el Mumblecore también tampoco pasaba mucho. Sí, claro. Yo digo, no. ¿Quién es esa voz? Me gusta. Viene alguien. Sí. Y digo, pero acá no pasa nada, pero además está contada de una forma tan no, bueno, clásica. Y empalagosa esa, ¿no? Me imagino. Es una. Visualmente, digo. Meg Ryan. Claro. Meg Ryan, y bueno, y es muy, muy mala. Lo que pasa es una ridiculez. La única parte buena es cuando van. Hay como un ruso que hace como unos videos para que vos seas fuerte, con unas pesas que son horribles. Sí. Y de momento van a la casa del ruso y es el único momento que más o menos funcionó. Marcos, vos pensás que esta gente, ¿no? Sí. Aaron Katz, ahora Buhalsky. Bueno, y Swanberg también. Pero no vi la de Swanberg mainstream, en donde está. Pero Swanberg, Lena Dunham, todo. Pero él te lo remedia con 5 apariciones en terror indie. Claro. Que decís, bueno, sí, sigue juntándose con los pibes en sí, la esquina del Starbucks. Sí. Sigue juntándose sí, en la esquina del Starbucks, por lo sí, menos. A lo que voy es, llegan a un punto esta gente que dicen, che, loco, de esta vereda estaba Spike Jonze, sí, estaba Wes Anderson, todo, y todos cruzaron de vereda y mirá cómo están. También sí, todo. Yo creo, vos decís que estos son los saltos que hace esta gente para parecer a otra categoría ya. A mí me parece que, sobre todo en esta película, es un salto ridículo. Es como, es esto, es la banda que tenía como una, como cierto prestigio en el indie, había hecho un par de discos buenos, y le ofrece grabar un disco en Miami con Cachorro López. Claro. Y lo graban. Y el disco suena como grabado en Miami con Cachorro López. O sea, claro, no queda nada de lo que de lo otro. Sí. En esto es eso, esta es la película grabada por Cachorro López en Miami. Directe by Cachorro López Ambujalkis. No sabes lo mala que es, pero es muy mala, sobre todo. 5.5 en IMDb, una película nueva es rarísimo, no, porque por ejemplo las nuevas tienen mucho puntaje, pero va bajando. Sí. No, es terrible. No, realmente es pésimo y que venga después de filmar esa no, genialidad. Es que eso no entiendo. ¿Cómo ¿viste? Después de Computer Chess pasa? Pero algo pasó, Marco, por eso te digo. Ahí sí, hay alguien ahí que le está llegando a cabeza, un amigo que sí, le da malos consejos. Sí, que le dice, ser, no, vos tenés que agarrar esto. Sí. Mirá que no vas a vivir de Computer Chess, ¿cuánta guita te dejó? Claro. Te dijo, porque es contador de amigo. Pero además, Buhalsky, cuando estaba juntando la guita para hacer Computer Chess, hizo como una especie de startup de. Kickstarter. Claro, que hizo un. Sí, un Kickstarter que era él intentando convencer a un productor de Hollywood de la película. Claro. Y que el chiste era que estaba él actuando eso y que el tipo le decía, no te vamos a hablar de plata ni nada. Y después ahora. Y ahora lo hizo y le salió lo bien. Lo hizo y le salió bien. Pero es realmente una mierda, ¿eh? No, no. Está bien, a la gente que le gustan las comedias románticas, yo creo que igual como comedia romántica, pues yo también he visto comedias románticas, chicos. Y no, ni siquiera, es malísimo. Bueno, malísimo por donde me gusta que se te bajó uno más, ¿eh? Yo no te digo nada, pero el Mumblecore ya. No te queda para agarrar, ¿eh? No, ahora tenemos unos años muy duros en donde estos tipos tienen que fracasar en el mainstream. Sí, bueno, obviamente. Pero después, no van a volver igual. No van a volver igual, pero de golpe algo van a acercarse. Igual hay a gente, ser... Yo te digo, en Mar del Plata siempre vi, en este último Mar del Plata que vi, la de, que se llama Crater, Lace Crater, así, sí. O algo así, que es Mumblecore, terror, o sea, de terror indie. Y está buena, o sea, hay gente por suerte que toma, sí. Lo que pasa es que hay que esperar que se hagan el apellido, pues, de, haciendo dos o tres buenas más. Claro. También es eso, hacen una y sí. Caen. Pero bueno, mira, ay, me acordé de tener que esperar. No, mira, los Duplas eran los más mainstream siempre dentro del Mumble. Sí. Casi no hicieron Mumble, que ya saltaron rápidamente a Hollywood. Sí. Pero incluso las películas de ellos son armadas ahí, que es como, viste, como que quedan en la orilla del núcleo, ¿no? De la. De Hollywood. ¿Qué dice la gente, Marcos? Mira, lo primero que se corta, dice alguien, bueno, después esperemos que no se corte más. Parecían los twists, dice Metal Soul a los Rebeldes. Rebelde. Results es una caca. ¿Quién dice eso? Dice Conde. Por eso no se dio en Marvel. Muy bien, Conde. Ah, de hecho, sea de paso, en Arquitectura 2 ya hay un texto de Conde. Muy bien. Así me imagino las conversaciones entre Barra Bravas, dice Cat Show. Con la trama de esta película, si nos identificamos acá en el chat, Millonario y Deprimido no coincide con el Mumblecore. Coincide con el director y la audiencia. Tendría que haber filmado la guerra de los gimnasios de Aira. Y sí, es que sí. No, pero en serio. A vos no te gustó, claro. Eso. A mí no me gustó, pero en pos de una película, lo que filmó acá es como si fuera la guerra de los gimnasios de Liniers. El problema es, claro, Bujalski necesita comer. No, Conde, no me justifique. Dejate que vas a laburar si quieres. Claro, Conde, el abogado del diablo. Bujalski necesita comer. Dejar atrás las pelis de autor. Pero ahí demuestra que no tiene onda ni ritmo para hacer algo para Doña Rosa. No, Swamberg le saca muchos cuerpos, muy en contra de lo que decían de él hace unos años. Es verdad. No, igual no. Si vos no podés mezclar el arte con la comida. O sea, si vos estás en eso, loco, bancátela y hace con otro nombre, o hace otra cosa, o ayudá, asesorá, pero vos, tu apellido. Lo mismo con la música, en todo, en la pintura, todo. Tu apellido, que es tu obra, que va a ser tu coso. Ensuciarlo para comer, bueno, jodete, hace otra cosa. Claro. O comer arroz, o comer laburando de otra cosa. Anda a laburar, Bujalski. Anda a hacer otra cosa, cambiar, o un seudónimo, otra cosa. Swamberg crece, Bujalski se reduce. Asume, hasta esto, tío, hace como hizo Lynch y varios, hace publicidad de última. Claro. Que de última no parece tu apellido nada, la saben los que la saben algunos, pero no tus películas. Totalmente. Tu apellido, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo, para mí es eso. Justificar una obra de mierda porque te necesitas comer. No. Porque además no va a comer de esto. Además, no, yo creo que es un primer escalón para que Hollywood vea que él puede. Sí. Nada más. Bueno, listo. Qué colonizado que estoy, que dio audiencia y no público, dice Cacho. A Swamberg lo banco inclusive después de Drinking Bad. Drinking Bad es una gran película, disculpen. Bueno, a mí me gustó. Bueno, ahí tenés una comedia romántica, está buena. Sí, está buena, pero es otra cosa. Bueno, es una cosa porque está buena y esta es malísima. Sí. Bueno. Digging for Fire la rompe. Adoro Drinking Bad, dice De Conde. Dice Wilcock. Paren, es así. Tiene razón Marty, dice Wilcock. Me lo dijo su productor. Necesitan que Bujalski sea convocado por series, para series y cosas así. Bueno, pará, hay una cosa. Él quiere eso, ok. Él sabe que los únicos que sabemos quién es Bujalski son los que estamos esperando una película de él que esté buena. Yo la próxima película de Bujalski, ¿sabes qué? Bujalski, no voy a verla ni a Mar de Plata. El tipo que ve ni a los físicos. Vos debes saber que le interesa quién la ¿viste? Hizo. ¿Sabes o sea, qué? Bueno, justo el 2 fue. ¿Vos querés pegarla de que te llamen para hacer una serie? Pero y bueno, ¿viste? Anda. No, ves, digo, ya está, eso lo puedes hacer. Son... Ahora estoy mirando a otro pibe más joven que vos que hace mejores películas, Bujalski. Con más barba. ¿Viste? Barba, Bujalski debe tener no barba. Sé, no sé, seguro ahora seguro que sí. Claro, con la panza llena lo rejuzgan a ese muchacho, dice Mambo. Bujalski tiene más plata que todos los otros juntos. Obviamente. Desde cuando era cine de autor. Vale. Nadie es director de cine y no tiene plata, vale, chicos, vamos. Sí. Al único que me atrevo a bancar de que era director de cine y no tenía guita era Leonardo Fabio. Y hasta ahí nomás. Y pero también él, al ser asistente, todo, o sea, ligaba, viste que dice que los rollos a Torre Nilsson, todas esas cosas, como que bueno, también eso también te ayuda a lo que le ayudaron. Está bien, pero nadie es director de cine y no tiene plata. No, sí, a mí esa historia de Herzog tampoco me va. Viste que Herzog dice que él estaba en patas en Alemania y de repente estaba filmando. Y sí, la cámara donde consigo. Y los rollos, que había que un quilombo había que hacer, pero igual no, está bien, eso es otra cosa, otra discusión. Claro, claro. Pero bueno, al mismo tiempo yo decía, bueno, en el chat, ¿qué pasó? Que porque Leonardo Fabio T pone Mambo Cla, el único, es como que se ve, o sea, que estaba pensando al mismo tiempo. Bueno, sí. Y en fin, bueno, esa fue la Perla Negra. Ya es la hora, Marcos. Oscurísima. Sí, voy a poner con eso, no me quiero ir tan mal, así que voy a poner un tema lindo. Sí. Igual nos vamos ya, porque nos tenemos que ir, Marcos. Bueno. Perdón, el título de este programa va a salir de una frase de Mambo que no leímos al aire. Muchas frases de Mambo. Y pero es que cuando no, hay bueno, talentos, que talentos, no, más este, vale, seguro. Que se va a llamar El India encarga, no construye. Para mí es una gran frase. Sí, sí, sí, sí. Y que debería ser el nombre de un tema de él. Sí. Podría ser. Pero no, él no se tiene que meter con géneros así. Bueno. Pues nunca sabe. Sí, está bien. ¿Qué pasa? Acá, ¿sabes qué? Acá dice el año que viene vuelve el ocaso. ¿Sabes que mucha gente no le gusta el ocaso, Mambi? Es terrible. A nosotros nos gustaba, pero hay mucha gente que no. Se irritaba que escucharnos hablar de amor, ¿no? Porque en realidad le ocultan el amor. Claro. Es el triunfo del cinismo, ¿no? Claro. Del egoísmo. Creo que el gran problema en todos los ámbitos del arte es lo que se está hablando ahora. Hay que zafar de laburar. Sí. Yo creo que si vos te haces, no puedes ensuciar tu apellido en algo tan boludo. Si vos tenés algo y querés construir una obra, porque imagínate que todos nuestros ídolos hubiesen hecho eso, así, y entonces no tendríamos disco ni película, porque todo, y no, esto lo hice por esto, esto lo hice por otro, al final es esto una porquería. Además, con ese criterio yo puedo pensar también que Bujal, que en realidad quería hacer esto, que ahora está haciendo el verdadero cine que quería hacer, claro, y antes se hizo el autor para tener una carrera como cine de autor. Podés comer como cine de autor, aparte, dejate romper la bola. ¿Qué querés comer? Eso también, ¿no? ¿Qué querés comer? Todos los días en la cresta. Y bueno, yo puedo cada dos semanas comer en la cresta acá. Que a todo esto, me encontré en la cresta, que es el lugar de hamburguesas preferido de San Telmo. Ah, no sabía que me estabas hablando. Y ya hablé, la cresta pasa, no te... Me encontré con el chango de El Mató. Yo veo que me saluda alguien así, cuando lo veo bien. El chango del Mató es como una celebridad acá, las hamburguesas. Sí. Dije, por favor, la hamburguesa... Y le recomendé a la napolitana, que es mi favorita, y bueno, lo saludé y me retiré, pero ya la cresta llegó. Bien. Y el Banco Rojo, que yo los odio, me gusta que le está haciendo. Ah, bien. Ya hay todos dominicanos, no sé, que viste que son todos. Hay muchos como colombianos hipster ahí, viste, que hay muchos que no están ahí, está bien, váyanse ahí y no jodan. Así que bueno. Bien. Marquitos, con este odio, y ya nos vamos por un mes, no va a haber Pink Moon. Sí. ¿Y qué mejor? Un tema que... Para acá la gente está pidiendo el ocaso. De hecho, Ligre está haciendo una campaña y dice, a ver, al que no le guste el ocaso que lo diga. Claro. Conde cita a alguien que dice, el artista no necesita dinero para confirmar su rol. El artista debe ganar dinero por otro lado, no por el lado del arte. Sí. Bueno, eso... Pero él lo defendía, decía que... Claro. No, tiene que comer, déjelo. Alex Cox dice eso. Muy grande Alex Cox. Bien. Capo total, Alex. Sí. Coincidimos mucho. Tengo que ver El Patrullero, Alex Cox. La tengo ahí lista para ver. Ahora, bueno, este mes voy a ver muchas, así que. Bueno. Nos vamos con este odio, esta indignación. Odio e indignación también. Con una banda que era en la época de todas las chicas le gritaban a los rubios con guitarras en el pecho. Sí. Y cualquier cosa gritaban. Cosas. Ellos estaban ahí anti todo y eran los monjes, Marcos. Los monks que se rapaban la cabeza, está todo mal, esto decían, ¿qué querés? Esto bien. Para mí es mi visión de la música, decían, y el tema se llama Callate. Pues sí, pues la querían pegar. Así que, claro, ahí está, imagínate si los monks dicen, no, che, hagamos algo para comer, sí. Y hacían... Bueno, después hicieron los monkeys. Claro, así que nos vamos con los monks haciendo Shut Up, y discazo los monks, y gran banda, y todo bla bla bla, que nos gusta, y nos vamos hasta febrero. Dale. ¿Febrero? ¿Algo más a la gente ahí? Hasta el carnaval. Gran película de Patrullero, listo. Ahora sí. La voy a yo ver. Prefería la sección de los mitos populares, dice P. Y eso sí. Sí, se agotaron. Se agotaron. No, encontramos más fuentes. Bueno. Si encontramos, seguro. Nos vamos. Dale, nos vamos a volver a un carnaval con candombe y todo, ¿no? Dale. A full.